te llevo por las calles a correr. Vamos lejos, más allá de lo que crees. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró. Y no busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Mirada en el firmamento va temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Más alternativa. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Mirada en el firmamento va temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Y al final cuando te encuentro estabas sola. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Bueno, llegaron mensajitos a los números. ¿Cuáles son, chicas? Chi, ¿me los tirás por ahí? ¿Los tenés por ahí a los numeritos? En la cara. Es el 15-67-98-52-46 o línea directa 02-320-452-423 o nuestro coso que es masalternativa@hotmail.com. Buenísimo, llegaron mensajitos a los números. Llegaron mensajitos que dice: feliz cumple, Luchi. ¿Tiene 20? Y no sé. Sí, gracias, me señaló. Ah, estoy emocionada, chicos. Claro, nunca a su vida le saludaron. Claro. No, pasa que tiene una computadora al lado y está ahí. Nunca no, pasa que comió torta. Es que comí torta y estaba mal del estómago, entonces mi mamá no me hizo torta. Y ustedes acaban de dar dulce de leche. Bueno, no importa, después con amor. Si te empachás con amor. Sí, obviamente. Bueno, llegaron también otro mensajito, ¿verdad? A nuestro Facebook, ¿verdad, Charlie? Lo tienes por allí. Vos si querés comunicarte a nuestro Facebook, ¿a dónde lo tiene que hacer? ¿Cómo tiene que ingresar? Por ejemplo, si entra una bruta como yo, Charlie, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿De qué? Suponete que entra una bruta, quiere no, entrar... Imposible. Quiere entrar, Facebook? ¿Viste? En Facebook, claro. ¿Cómo claro. hacer? Mira, ahí donde tenés para poner la dirección, sí. Pones www.facebook.com sí. / más alternativa, una de las formas. Ajá. Si no, abriendo tu Facebook, vos estás en tu Facebook, sí. Lo abrís. En el buscador de personas, ahí aparece una cosita que tiene una lupa. Ajá. Pones más alternativa y ahí estamos. Ah. Ahí te vas a dar cuenta porque tiene un... Bien, después el www. Que... No, ahí ya me perdí. Igual te vas a dar cuenta cuál es porque tiene una imagen. ¿Y la contraseña? Increíble. Re tonto. ¿La contraseña? Después se la decimos. No se puede. Ah, entonces. Llegaron mensajitos. Sí, dale. Mira, llegó, acá comentaron. Anto. Ajá. Comentó, dice, sí, si salimos campeones, me pongo de rodillas en medio del curso. Ajá. Y gente les pide un tema dentro del olvido del kiosco. Buenísimo, en momentitos nada más nuestro operador lo está buscando. También Ani nos estuvo saludando por Facebook, hay que mandarle un saludo bien grande sí. a ella que también respondió a la consigna. Muchísimas gracias por estar comunicándose con nosotros. Te vuelvo a repetir la consigna. Esta en realidad no es la consigna del programa de hoy, pero viste, ya que estamos, como hablamos gilada todo el tiempo, Luchi cumple años hoy. A ver, Luchi, decí una estrofa, dale. Algo para que la gente piense. Con tu voz hermosa y seductora. Hola. Hola, lo tienen que adivinar tu edad, a ver. Bueno, ¿cuánto tengo, chicas? ¿Eh? Sí, ¿cuánto tengo, máquina? Pero si ganas, ¿no? 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 Dale, tenés que averiguar la edad de Luchi, que hoy cumple añito. Qué tierno. Qué lindo es cumplir años, ¿no? No. No, la verdad que yo tampoco, yo estoy diciendo porque la gente diga, sí, pero en realidad es horrible. Después de los 15 años, cumplir años, es como que se te viene todo. No, después de los 15 para las mujeres por ahí, pero para los hombres no. Para 18, querés llegar a los 18 y... Después vas a volar. No tengo problema en realidad, pero... Yo después los 20. No, a mí me gusta porque me regalan cosas, pero si no, no. Sí, eso es lo que tiene bueno en todos los cumpleaños. Pero si no tenés gente que te regala... Entonces no quiero que venga nadie. Pero viste... Viste como Kiko me come la torta solito. Viste que es medio raro. Viste cuando sos chico, estás contando los minutos cual. Para que pase después de grande, viste, es un día más. Sí, no, yo no. Cuento. Es triste ser chico. crecer, digo. Sí, no, es medio costoso. Pero bueno, gente, si quiere comunicarse con nosotros, lo tiene que hacer a qué números, Charlie. Ya te digo. Mandó un mensaje al 1567-98-5246. Línea directa 02-320-45-24-23. A nuestro coso. Cualquiera. No, porque tengo que entrar a Hotmail primero. Claro. Para, yo le explico a ella, que tampoco sabía. Yo no sé nada. ¿Entiendes? No, podés mandar mail a nuestro mail. Claro. Más alternativa a Hotmail. Muy bien. No me preguntes nada más porque. Bueno, llegó otro mensajito, Luchi. Sí, llegó un mensajito a Facebook que Charlie nos va a estar leyendo. Dice, chicos grosos de Más Alternativa, vamos todavía, llegó el lunes. Espero ansiosa escucharlos hoy. Nos vemos, sigan adelante. Muchísimas gracias a las personas que se están comunicando y gracias por lo grosso. ¿Groso de qué? Los años. Claro, porque sabían que cumplí años yo. Cada vez estamos más viejos. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué esa cara de decir qué estupidez lo que están hablando? La verdad que llegaron más mensajitos. Chi, dale, antes que pasemos al tema de kiosco operador, ¿más mensajitos? Sí, llegó uno y dice, hola a todos, feliz cumple. ¿Tenés 22? Fede. Fede, 22. No, les comento y hago una denuncia. A ver. Fede es mi primo. Pero vos qué sabés si es no Fede. No vas a ver Fede es mi primo. No, pero ni yo. Yo sé que es mi primo. Para, pero Mara, yo así. Ni yo sé los cumpleaños que tiene, los cumpleaños. Los años que tiene mi mamá, por ejemplo, mi papá. ¿Es tan cruel eso? No lo sé. Sí, es cruel. No, sí, no, es verdad, no eso de los padres siempre te pasa. No lo sé. Sí. Gracias, Chi, gracias. No, gracias por tu apoyo. El año pasado yo me confundí la edad de mi mamá y... ¿Ves? Bueno, pasa. Yo este pasa, año, claro. Para que sepan, le canté Señora de las Cuatro Décadas a mi mamá. O sea que pueden así saber mi edad. Es una pista. Para la gente inteligente. Cayó, no caí. Yo dije, ¿qué? ¿Sabéis lo que son cuatro décadas, no? Supongo que sí. 40 años. ¡Muy bien! La pensó. Estuvo re trastornado pensando de que dijo cuatro décadas. Diciendo, ¿cuánto tiempo estuvo sumando? Muy bien. Gente, síganse comunicando con nosotros al celular que es 1567-985246. Tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes. Llegaron más mensajitos, chida. Tenemos un mensajito que dice, ¿qué risa contagiosa la de la conductora? Otra vez con la ¿por risa? ¿Qué toda bueno, la gente no tiene dónde risa? ¿A la gente le gusta tu risa? ¿Le gusta tu risa? En casa me dicen todo lo contrario. Cuando me río me dicen ¡cállate la boca! Y bueno, pero en radio, ¿viste? Claro, no es distinto. Pasa que no conocen mi cara. Es, claro. Es que se ríen, desgraciados. Mi Face mandó saludos a David. Bueno, David. David de la púa está en la buena. David, octavo día. Sí, está trabajando en la púa. Muy buenos instrumentos. La verdad que sí. Pasaba el chivo la mina. No, tienen que ir a chumear y a veces traen cada ofertas recopadas, ¿no es cierto, Fer? ¿Qué? ¿Algún otro mensajito? Bien, síganse comunicándose con nosotros. Vení, caballero. Por favor, que la gente se comunique. ¿Qué números? Dale. Línea directa 02-320-452-423. Buenísimo. Antes que le diga para los mensajitos, sí, llegaron más mensajitos. Llegó un mensajito que dice, ¿cuándo vas a buscar el cero kilómetro? El cero o kilómetro. Sea, hasta ahora no acertaron, así que... Claro. No, cero kilómetro o sea, todavía cero no. Kilómetro todavía no. Y aparte no es un cero kilómetro, es una 4x4. Ah, muy bien. ¿Qué? Pero yo soy la de cumpleaños, me lo tienen que dar a mí. Claro, bueno, si no lo llegan a adivinar, te lo llevas vos. Ah, listo. Yo dale. En el colectivo, en el Colmenar, tengo que andar. Claro, no, a mí no. No me dan nada. Pero bueno, el Colmenar. ¿Qué pasa con el Colmenar? No, hay que... No, ¿qué pasa? No me gusta. Pasa nada. No me gusta. A mí no me gusta. Dale, operador, ponenos kiosco, por favor. La gente se puede seguir comunicándose con nosotros. Sabes de perder. No. quedar ileso por amor. Sabes de morir a cada momento por amor, por mi amor. ¿No es cierto? Ahí me lo va a estar buscando para ser más específico. Pero creo que está totalmente húmedo por todos lados. Estamos como pegoteados. ¿No pasa? ¿No se sienten como pegoteados? Una temperatura de 15.6, gente. Así que una sensación térmica. Igual, hay lluvias, llovinita. Creo cuando veníamos estaba llovinando bien, finito. Esa llovinita que te moja más de la que la otra, me parece. Parece que no, porque la campera está remojada. Entonces llovía mucho. Bueno, la dirección del viento es desde el noroeste. Por eso es que sentimos esto que... El del noroeste. Eso es por eso mismo que sentimos esto, que no hay nada, ni un... una corriente de aire. Mi viejo, que debe estar el otro lado, dice las barbaridades que está diciendo esta mujer, porque no, mi viejo es marinero, ¿viste? Estudió marinería. Se conoce de los vientos, toda la onda. Dice, callate, vos que venís a hablar. Viejo, es lo que dice acá. Son las cosas que nos enteramos. No, no, sí. Yo te, todo mi familia es toda talentosa, ¿me entendés? Muertos de hambre, pero talentosos. ¿Y qué pasó por acá? En algunas... Yo soy re talentosa. Generaciones, ¿no? Se cortan. Mira, ¿no? mira mi risa. Está cautivando. Ah, ¿ese es tu talento? Bueno. Ah, este mira, algunos talentos precarios, otros. ¿Pero qué le digo yo? En fin, también. Somos talentosos. Sé cantar también, sé ladrar. Hay que preparar esto. No es cualquier cosa. No es joda, Johnny, no, discúlpame. No. ¿Ustedes quieren que nos escuchen o que no nos escuchen? Claro, chicos, decían Zen. Bueno, en minutitos viene Juana. Me estaban mandando un mensajito que no, se la atancó la bicicleta ahí en el barro, pero llega. Pero llega ahí. ¿Pues saben por qué se la atancó? Porque Mavenino venía atrás. Claro, entonces como que no pudieron, ¿viste? Pero ya llegan, en cualquier momento llegan. Se tienen que seguir comunicándose con nosotros. ¿A qué número, Chi? Dale, pásamelo. Al 1567-985246 o línea directa al 452-423 o nuestro coso que es masalternativa@hotmail.com. Buenísimo, ¿llegan los mensajitos? Sí, mirá. A ver, contame. Me comentan para vos. Ay, no me digas, me asustan. ¿Viste cuando dijeron, ¿dónde está mi serio kilómetro? ¿Viste cuando dijeron, cero dónde está mi serio kilómetro? Vos dijiste, no es un serio kilómetro, es una 4x4. Y mirá lo que te dice. ¿Una barbaridad? Un auto 0 kilómetro es un auto nuevo, nada tiene que ver con un modelo. Pasa. No, si soy una bruta. No, soy una bruta. Gracias, gente, por su corrección. Eso es lo importante, de que la gente no se comunique. Para claro, retarle, obvio. Para no sé, no importa. Para lo que sea. Es como que aprendemos, ¿no? Claro. Dale, Chi, por Tenemos favor. Tenemos otro mensajito que se aguante la risa de Mariana Fabiani. Gracias, gente, te das cuenta vos. Es como Mariana Fabiani. Pero este es el talento, papá. O sea. Es igual a Mariana Fabiani. Ese es el talento. Claro. O sea que vive de otro. Sí, pero te estoy diciendo, somos medio muertos de hambre, pero somos talentosos, ¿me entendés? Gente, comuníquese con nosotros. ¿Cuántos años tiene Luchi? Dale, mátela, loco, mátela. Dándole un beso. Mensajitos, tienen que mandarlos a dónde, Luchi. Manda tu mensaje al 1567-985246. Si quieres comunicarte con nosotros y salir al aire, puedes hacerlo al 02320-452-423 o manda un mail a masalternativa@hotmail.com. Buenísimo. Operador, llegaron Guana, llegaron nuestro amigo Maverino. Un aplauso para esta gente que viene a jodernos el programa. Gracias. ¿Cómo le va, gente? Totales. ¿Cuándo se van a afeitar, loco? Eso estamos viendo a ver si la dejamos un poquito más larga o la cortamos, ¿no? La barba es rock. ¿Cómo anda, Juana? ¿Todo bien? ¿Qué tal su fin de semana? Y la verdad es que el fin de semana bien, ganó la selección, así bien. Que bien. Comentarios con respecto a eso, ya los quiero. No, la verdad que los muchachos, diría el Diego, mostraron un buen desempeño adentro de la cancha, jugaron muy muy bien. Desempañaron bien las Escúchame, cámaras. ¿Por qué dicen que Messi que fue el cómo diría? La única figura del partido, ¿es verdad eso? No, la única figura no fue, fue el que mejor jugó, aunque no metió ningún gol, pero fue el que dio muchos pases gol, fue el que habilitó mucho, el que pasó mucha defensa nigeriana. La verdad que jugó bien a lo que venía demostrando en la selección, jugó bastante bien. Pero viste que la gente no sabe lo que quiere, porque en un momento decía, póngalo a Messi, yo no sé mucho del tema, o sea... Me van a corregir como lo de los autos, más que seguro. Claro. Pero no, escuché que decían comentarios, ¿cuándo lo van a poner a Messi? No sé qué onda, nunca lo ponía a Maradona. Y ahora que lo pone, resulta que bueno, que él salió también a hablar diciendo que él no es la figura, sino que es todo un equipo que está trabajando junto. Y la verdad es que le está tratando, creo yo, de quitar un poco de presión, ¿no? Porque lo que tiene muchas veces la prensa o no sé, o el pueblo argentino es de... querer levantar a un solo hombre como pasó en el Mundial con Diego, ¿no? Y acá lo que está tratando de hacer Diego es que se reconozca al equipo, que si Messi juega bien es porque la pelota le llegó por medio de alguien, el equipo es el claro, equipo. Tal cual. Pero bien, se ve que es un pibe re humilde, ¿no? Porque si no se la reagrandaría, se la regrería. Y es bastante callado ya de por sí, parece ser humilde. Igualmente, viste... hay que esperar un poco más, porque no, a lo mejor dos o tres partidos más y no sabemos cómo reacciona. Pero, pero por todo lo que ganó y nunca dijo nada desubicado, parece una persona bastante humilde. Bien, ¿con quién vio el partido? Buena. Lo vi con un par de amigos. ¿Viejitos o jovencitos los chicos? No, jovencitos, lo estuvimos viendo allá en Puente, por Puente Saavedra, estuvimos. Mirá vos. Después. En la Loma del Poroto se fue. En la Loma de los Quinotos, sí. Pero y después el domingo. ¿Y la lluvia? ¿Cómo hicieron para ¿Llovió el sábado? ¿De verdad que llovió el sábado? Sí. ¿Llovió el sábado? Sí, llovió. Llovió a la tarde. ¿Cómo hicieron para volver? No, yo me quedé allá. Ah. Yo duermo en la calle, yo me la aguanto. Sos un desastre. Bueno, Maverino, muy buenas noches. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda? ¿Bien? Acérquese, por favor. Recuerde que no está su representante, Mabe, pero usted puede hablar, tiene el permiso. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Ay, ese come mata. ¿Cómo anda, Mabe? Lo mismo que le decía, bueno, ¿cuándo se van a afeitar, por favor? Te quedó... Tengo un gallardo. Coménteme, ¿qué tal el partido? ¿Lo vio con quién? ¿Con su mamá? ¿Con su hermana Mabe? No vi que... ¿Con qué? Con su hermana Maverina, porque el otro día nos escribió su hermana Maverina, sí, ¿verdad? Sí, vi partido. Bueno, ¿con quién lo vio? Lo vi con Pipi el verdulero. Ah, qué tierno. Con Carlito el carnicero. Qué bueno. Y con una señora, no sé ¿con quién una era. Señora? Sí. Ah. Pero de verdad no sé quién era. Ah, claro. No, bueno, está bien. ¿Cómo anda usted? ¿Bien, madre? Sí, tengo un poco de barro porque caí. Claro, eso le estaba mirando. Con la bici de mi amigo acá. Le estaba mirando, cómo están todos embarrados, por favor. Pasa que yo venía, viste, con mi auto y este vino con la bici. Claro. Y yo quería ir con él, viste. Claro, pero le jodió la bicicleta. Me jodió la vida, ¿no? La bicicleta. Pero igual usted como que está siempre embarrado, porque digo, su... Su piel es como... Se me hace que es un chiste racista ese. Sí, te va a llegar una carta de documento. Oh, no, siento que no lo veo. Discúlpeme, mami. Fabián y precaria, no sabes. Muerta de hambre. Muerta de hambre. ¿Qué tal las expectativas del programa? Del partido. Del partido, ¿qué tal? ¿Qué opinión tiene? ¿Del 1 al 10? Yo le pongo... Un 7. No, como que no quedó totalmente conforme. No me gustó mucho. Claro. La defensa, muy precaria. Claro. Pero bueno, y usted no fue para allá, porque como usted es una persona de mucha plata, yo pensé que... Güey, pero vine. Ah, está como hablando medio bancoso, medio raro. Es que me había... Porque estuvo viendo el partido hace poquito. Lo que pasa, estoy difónico y así es mi difónico. Allá dicen que de noche hace mucho frío. Claro. Sí, así que hay que cuidarse. La gente ¿Por qué, que está... ¿Por qué el hombre ese que está ahí hasta afuera está haciendo dedo? Y no sé, le está tirando ojitos, parece que le gusta. Le va a ir una carta de documento. A todos, ¿eh? Cállate vos también. Charlie, ¿tenías comentarios? ¿Tenías alguna data para comentarnos? Y me gustó mucho también. Bueno, Maverino, escuchemos ahora a Charlie que tiene unos comentarios. Claro, perdón. Algunas datas. Mira, Argentina nunca empató en un debut. Ajá. Importante. ¿Y el mate? Ahora viene. Claro, pero yo ganó, pero nunca empató. Sí. Y mira, en este partido, de 20 remates de Argentina, 7 fueron al arco. Y de 9 remates de Nigeria, 1 fue al arco. Mirá vos. Estuvimos bien. Sí. Mejor que ellos, por lo menos, que es lo importante. ¿Puedo contar algo? Bien por, discúlpame, bien por Maradona y todo el ¿Puedo contar que estaba algo? De trajecito. Qué lindo todos los hombres cuando se visten de trajecito, les queda re lindo. Nada que ver. Pero es un comentario femenino, les queda re lindo el traje. Escúchame. Maverino tiene que usar traje. Escúcheme. ¿Me escuchó? Tiene que usar traje. Bueno, le va a quedar lindo. Bueno. No le estoy piropeando, sino que le puede probar. Epa. Guana, sí, vos con un traje sos irreconocible. Escuchame. Así que estaría bueno, ¿eh? Después hablamos. Bueno, dale. Epa. ¿Era secreto? No, para nada. Si Maverino sabe que es mi abuelo. Podría ser mi abuelo. Yo tengo un respeto por Maverino. Pero no las respecto. Pero no las hay. Bueno, Maverino, coméntame que me estuvo diciendo. Cambiando de tema. Sí, sí. A mí me puse rojo. ¿Rojo? ¿Morado? Morado. Otra vez. Se le nota. Escúchame. Me sale, perdón. Sí. Todos dicen que jugó bien la selección, todo. Sí. Capaz que soy un poco medio negativo, ¿no? Sí, usted es un viejo amargo, digamos. Bueno, gracias. Ya lo sabemos. Gracias. Le falta siesta, digamos. Claro. Dale esa risa. Escuche la risa de Pabellino, ¿cómo es? Está ocupado. Por favor, no. Pónganse, ¿no? Nosotros llegamos millones de veces al arco. Sí. Hicimos un gol, ¿no? Sí. Ellos llegaron una sola vez. Sí. Por ahí, ¿no? No sí. sé, bueno, es una forma de decir. Sí. Si no hubieran hecho ese gol, por más que hayan llegado mil veces una vez, hubiéramos empatado. Tal cual. Y habría sido nada. Tal cual. Entonces esos goles que cerraron fueron cualquier Muchos cosa. Muchos decían que todo esto de la presión que tuvieron con la diferencia tan poquita que tuvieron de goles es porque respetan al otro equipo. En un mundial. Puede ser, eso es verdad, eso, no, yo pregunto. No. Porque la Puede que ser que ellos nos respetaron mucho a nosotros. Claro. Claro, nosotros a ellos no. No hacele goles porque para eso vas a la cancha. Claro. Sí. Si no, ¿cuál es la onda? Un chamullo fue ese, digamos. Yo me la recreí. Tipo sí. nada. Claro. Tipo nada. ¿Cuánta gente argentina había en las plateas? La verdad que muchísima, sí. muchísima. Y también hay muchos de Sudáfrica que iban con las camisetas Sí, la verdad que sí. Creo que hay muchos que tiran buena onda argentina. Y fíjense que tenemos unas personificaciones impresionantes. O sea, personas re talentosas. Pero ustedes fíjense, ustedes fíjense en algo. Personificaciones. Agarra la que tiene premio. Escúchame. Después les quiero enseñar a ustedes, esta chica, buena. ¿Qué pasa? Se me olvidó. En la vejez, mami. En la vejez, mami. Ya me acordé. Ahora. Ya me acordé. Sí. ¿Ustedes se fijaron los morenitos? Que por más que iban perdiendo, tenían una felicidad en su cara. Morenitos. ¿Qué son morenitos? No entiendo. Lo que vos decís, negro, racista. Pará, yo en ese caso no es bardeando porque son de raza negra. Son morenitos. Pero son mucho mejores que nosotros, la Claro. Son mucho mejores porque ustedes se fijaron. Sí, los negros son re lindos. No le molestan. ¿Eh? ¿Por qué lo dirá, ¿Por qué lo dirán los negros? Los negros. ¿Viste? No pasa ¿Te que gusta, Mabe? No, para nada. No le pasa, chicas, a ustedes, por favor, apoyenme en esto. Los morochitos son más interesantes que los rubios. Obviamente, los rubios se la creen. Claro. Tengo que decir algo. Yo me enteré de algo de un rubio. Acá, Charlie. ¿Cómo cambié de tema, no? Charlie, defiende a los rubios porque eres blanquito. No defiendo a los rubios. No digo todos, pero creo que la mayoría, el 90% de los rubios. Buena. Y nosotros somos re cabezas, loco. Es lo mismo que yo diga que las mujeres son todas huecas, ¿me entendés? Es verdad. Bueno, pero en eso capaz que tener No generalicemos, chicos. Si no metió el gol, le pegó en el palo. Me están rebardeando, dije. Me siento mal. Pero vos nos hundís a todas acá. Bueno. Che, hoy es el cumpleaños de Lu. Hoy es el cumpleaños de Lu. Okay. Le dijiste feliz cumple, le dijeron feliz cumple, chicos. No. ¿Le trajeron algún regalito? Paren, chicos. ¿Qué edad tiene? Tienen, delen. 35. ¡Oh, yo! Está cerquita, más o menos. Ahí nomás. 37. Ay, no sean tan malos. No, no es tan grande. 27. No. Menos no. No. Se dice la verdad. No se puede mentir. No, mostrar el documento, flaca. La verdad me están matando, chicos. Yo quiero tener la mejor onda con ustedes. Pero tenés un granito ahí. Bueno, parece un unicornio. Bueno, el acné tenía que uno que es chica todavía. No sé, Ana, sí. ¿Y los pozos? No sé, también es todo mentira esto, es todo mentira. Entren a Facebook y fíjense una la hermosa que se decide esa. Es perfecto. Bueno, a ver, ¿usted reconoce los números? ¿Sabe cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3, Mabe? Escúcheme, escúcheme, señorita. Sí, sí, sí. Yo tengo más estudio que usted. Bueno, perfecto. Dígame todos los números ahí para que la gente se esté comunicando con nosotros. Los lentes, por favor, de Mabe. Johnny, Chi. No, no, no, ah, los números. Números. ¿Cuál? Si la gente quiere mandar mensajitos, ¿a dónde lo tiene que hacer? 15 67 98 52 46. Muy bien. Otra vez, dale. 15 67. ¿Ya está? Qué aburrido. Bueno, no, para que note. 98 52 46. Usted tiene que hacer un programa. ¿El de abajo también? No, listo, ahí pues Guana los puede. 0, 2, 3. Guana, que los diga Guana, dele. Guana, Johnny, Chi. Johnny, Chi. No, los numeritos. ¿Qué numerito? Ah, lo que está ahí. Más alternativa, @hotmail.com. Muy bien, qué barbaridad, por Dios. Lo que pasa es que la, él con el rulito, él diría, él la propaganda, ¿lo escucharon? Él se crió en la calle y no sabe lo que es los números. Dame el bacalao, dice. Claro. Este acá. Vos no sos Mabe, yo soy Mabe. Vos sos... Sí, bueno. Vamos a ver, nosotros están tan no conectados. No intercambiamos los nombres. Qué cosa, por Dios, qué conexión. Problema de personalidad ahí. Viste, amigo. 02320 4524. Se va a morir. Es que ¿vos fumás, Juana? De vez en cuando. No, Juana, yo le digo que está mal. Sí, no. Porque así que usted. ¿No escuchaste lo del? No, porque mucha gente se muere. Sí, claro. ¿Qué reflexión tan profunda? Se le explotan los pulmones. Qué reflexión. Así me dije. No, tal cual. Gente, comuníquese con nosotros y adivine cuántos años tiene Luchi. Entonces... Mabelino, puede seguir hablando. Operador, un poquito de música, por favor. Entonces yo agarré y le dije... Que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Caño, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. Tomo y me voy, la camiseta es como un dios. La cara, hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena, no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. Bueno, va. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Pone el jueguito y toma para el gol. mensajitos a nuestras líneas telefónicas. Sí, llegó uno que dice, aguanta Argentina, si el fantasma de Di María aparece, mucho mejor. Mirá, una buena opinión ahí por allá. Juana, ¿qué opinas al respecto? Bueno, pénsalo. Charles, ¿le llegaron más mensajitos? Sí, mira, dice Lu, Juana te mandó un feliz cumpleaños y un ajo, Marcela. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Se acuerda de mí? Ajo porque es bebé. Obviamente. Yo lo entendí, no hace falta que me lo expliques. Y pero por ahí la gente no. Claro. Hay gente como yo, especial de la Ah, mira, vos pensé que eras. No, no. Abundamos. Somos, ¿sabes más? Para irnos los chinos ya. ¡Ah, la cama de Sí, que llegaron más mensajitos, dale. Sí, dice, se vino loco ese pibe, jeje. ¿Y Luchi tiene 45? ¡No! ¡No! ¡Marcos, te re zarpaste! No, te fuiste, no. Es joda, supongo, ¿no, Marcos? Seguí comunicándote con nosotros. Gente, si vos querés hacerlo, lo tenés que hacer ¿a dónde, Charlie? ¿Qué querés? ¿La mano? Dale, la mano. Aquí se... No me agarré desprevenido, ¿viste? Yo soy profesional. Me encanta, ¿no? Me encanta. Hacer. Puedes mandar tu mensaje al 1567-98-5246 o línea directa 02320-4524-23 o a nuestro coso másalternativa@hotmail.com o en Facebook pones Más Alternativa y esta vez. Muy bien, más mensajitos, chicos. Un mensajito Dale. Que dice, hola chicos, queremos que Charlie nos enseñe a decir Shrek porque tenemos esa duda, te amamos Charlie. No, en serio. ¿Qué? Pará que se puso colorado. Mirá, no puede hablar. Paren, de vuelta porque hay dudas. Pará, en serio. Dicen, hola chicos, queremos que Charlie nos enseñe a decir Shrek porque tenemos esa duda. Te amamos, Charlie. ¿Cómo te amamos? Te amamos. Fíjate, fíjate que no firman por vergüenza, está bien. No quieren dar la cara, no quieren demostrar su identidad. Bueno. ¿Por qué? Sí, yo no tengo problema. Decís Shrek, a ver. Mentira esto. A ver, qué le diga la palabrita esa que a mí tampoco me sale. Me siento muy obsesionado. Dale. Nadie te ve. Bueno, violento. Claro. ¿Cómo se ha escrito, digamos? Shrek. Shrek. Es buena, ¿cómo te sale? Yes. Increíble, así queda mejor. ¿Cómo? Shrek. Otra vez, por favor. ¿Te acuerdas, Shrek? Tami, si la gente se quiere comunicar, una vez más los numeritos, dale. Manda tu mensaje al 1567-98-5246. 1567-98-5246 o línea directa 03204-52-423. Buenísimo, gente, comuníquese con nosotros a las líneas, estamos esperando sus mensajitos. Ya llegamos con el día como hoy, Charlie, dale, prepárate. Y quiero agradecer a esa gente loca que no, hay gente. Lo que pasa es que nadie le dice que lo ama, entonces una vez que se lo tiran es que está contento. Claro. Imagínate, mi papá me dice eso. Mándale saludito a Juana también que se puso celoso. Sí, seguro, Maverino, lo creemos. Yo sé que ustedes son... No. Para nada. Una cosa que yo he dicho que los monochitos son lindos, no va a ser. Le tirate la onda. No, acá no venga. Dale, chi, por favor, un mensajito. Dale. Dice, hola chicos, soy Gaby y mi prima quiere saber la edad de. ¿De quién? ¿De Guana? ¿Quién puede ser? A ver, tira, ¿de quién? Guana. Maverino. Maverino, Charlie. La radio está re buena. No, pará. ¿Cuánto le pagaste? Zarpado, Charlie, está teniendo un levante, loco. No, no, paren. Decís que están mandando la que mensajes. Gato violento. Bueno, develá tu edad. Vos no que lo sepan, que lo adivinen. Adivinen. Pero de a un mensaje, si no me van a matar. No lo digo por eso, es por la emoción. ¿Te imaginas que? Claro, le va a dar un shock acá. Primero que llega el día como hoy, después. Y de un día te mandan. No, es mucho, mucha casualidad. Operador, cuando usted quiera la entrada para un día como hoy, gente, quédese ahí, 19:57, mucha humedad, mucha gente que está media pasada de rosca, pero aquí estamos nosotros. Más Alternativa está todavía de pie, che. Pero no dijo nada. Ay, Acá por Facebook me dedican este tema por mi cumpleaños. Muchas gracias. Ya no veo el sol y son grises las flores. Mi única verdad son tus ojos muy dentro de mí. Dos fotografías tan solo han quedado, que sobre mi cama el tiempo ha dejado. La distancia que nos divide me duele también. Si no te vas, mi amor, te la escucho tan solo en canciones. Son las emociones que hablan de nosotros dos. Si no te vas, mi amor. Empezamos un poco con el día como hoy. Hoy es el lunes 14 de junio. Es el día 165 del año 2010. Quedan 200 días redonditos para finalizar el año. Ahora es redondo. ¿Viste que antes eran 200? Yo te dije. No, dijiste que eran 214. ¿Cuánto falta para el mundial? ¿Para mundial? Ya empezó. ¿Cuándo? No, te lo perdiste. ¿A qué fuiste entonces para allá? Ah, se pisa solo. Ojo, Mabe, ojo. Era mentira de Mabe. ¿A dónde estuvo, Mabe? ¿La digo? No. No, está bien. Empiezo. En 1648, un día como hoy, en Boston, la ciudadana Margaret Jones es colgada por bruja en la primera ejecución de este tipo en la ciudad. Mirá en ese vos. Tiempo. Bueno, era una doctora que se fallecían sus pacientes. Sí. Y pareciera que era porque no la tomaban nada más. ¿Me entiendes? Ajá. Y bueno, pobre, la colgaron, pero es la historia. En 1777, un 14 de junio, en Estados Unidos, el gobierno adopta como bandera la Star and Stripes. Ajá. Que es barras y estrellas. Ajá. Lo que es la bandera hoy, y por eso es Día de la Bandera de Estados Unidos. Mira vos. En 1920, por primera vez, un artista se hace oír en Europa por medio de la radio en un concierto de la cantante Nelia Melba, en Londres, transmitido a París. Mira qué groso, es la primera artista que se presenta en la radio en 1920. En 1938, Action Comics presenta a Superman, grosso. Fue no creado me gusta por el Snick, ¿no? No. Sin a mí igual tampoco. Pero, ¿no? O sea, pero mucho es groso, qué sé yo. No, no me gusta. Es muy aburrido. Sí, no sé, no. Ni en película, ni en dibujitos. ¿La nueva película la viste? Sí, no, muy fantasiosa. Yo no la vi, pues. Pero de eso se trata. No me gusta la fantasía, me gusta sí. La realidad. Es un cómic. Fue creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el dibujante estadounidense nacido en Canadá, Joe Shuster, en 1932. En 1940, un día como hoy, un grupo de 720... Ah, estoy muy trabado hoy, ¿no? ¿Puedo decir algo? Decime. ¿Cómo manejas ustedes en inglés? Salvame. ¿Cómo manejan inglés? Si te lo dice Magarino, palabra santa, es espectacular. Eso es lo que se puede. Amigas. Decís rec. No, ya se entendió cómo era. No entendí bien. Seguimos. En 1940, un día como hoy, un grupo de 728 judíos polacos de Tarnów se convierten en los primeros residentes de Auschwitz. La verdad, un acontecimiento triste. En 1942, Ana Frank comienza a escribir su diario. Ajá, sí. Lo conozco. Un poco. Para los que no conocen, el diario de Ana Frank. Es la edición en forma de libro de su diario íntimo, ¿sí? Donde dejó constancia de los casi 2 años y medio que pasó ocultándose con su familia y 4 personas más de los nazis en Ámsterdam, Países Bajos, durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia fue capturada y llevada a distintos campos de concentración alemanes. El único superviviente de los 8 escondidos fue Otto Frank, su padre. Ana fue enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y más tarde al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde murió de fiebre tifoidea el 12 de marzo de 1945, pocos días antes de que este, o sea su padre, fuera liberado. Años después su padre publicó su famoso diario conocido en español como el diario de Ana Frank. Miraos. En 1982, un día como hoy, en Puerto Argentino, Puerto Stanley en inglés, las tropas argentinas se rinden. Fin de la guerra de las Malvinas. Un momento culminante en la historia. Ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. Noches de amor, suburbio y luna. Cuando te vas a ninguna. Bueno, y tenemos un poco más del día como hoy, chicos. No sé si quieren escucharlo, si quieren escuchar. Es el nacimiento del 1966 y cumpleaños de Taylor Howard, actriz estadounidense. Ustedes me dicen quién es. Yo la puse porque lo veo. A ver, contame, grosa. ¿Quién es? Es la asistente de Monk. La rubia, no sé qué es. Es increíble. Monk es una serie que es un detective muy raro. ¿Cómo se podría decir? Tiene un nombre la enfermedad. ¿Viste eso? Los que están todo el tiempo mirando los detalles y todo eso. Carlitos. Algo parecido. Yo no soy tanto como peor, él. Peor. Carlitos. ¿Quién es Carlitos? Charlie en todo caso. Para nosotros Carlitos, loca. Sí. El nombre artístico es Charlie. Calito. Pero Calico. Calico. Calico. Calico. Bueno, hay nacimiento también un día como hoy en... ¿Qué año? Vos decís, güey. 1989. ¡No! ¿Cómo decís los años si la gente está con la consigna? ¡Por Dios! ¿Vos lo dijiste? no dije. Igual no se escuchó. No se escuchó, no se escuchó. Son Marley. No sé. De Lucía. Bien, un aplauso porque cumpleaños Lucía. Nació Lucía. Estamos hablando de los nacimientos. ¿Pero qué dijo? No sé ni el número. No importa. Tengo un fallecimiento en 1986. ¿Lucía? No, todavía no. 2010. En la historia. Tengo miedo ahora. De el grosso escritor argentino Jorge Luis Borges. Ah, mirá vos. Capo, grosso al ángulo. Un impresionante artista en la. Impresionarte. Porque hacía arte. Impresionarte. Es arte. ¿Qué pasa, buena? ¿Por qué esa mirada sigue diciendo qué estúpida esta chica? No, porque sos creativa. ¿Viste? Mucho arte. No. Esas palabras nuevas que sacás. No. A la venta. Próximamente el diccionario. ¿Vieron cómo está esta mujer que sacó su libro con poesías y todo lo demás? Yo voy a sacar. No me la nombres. Yo voy a agarrar y voy a sacar un diccionario mío. ¿Les parece? Chicos. Nosotros ya tenemos nuestro diccionario. Bueno, pero solamente mío. No quiero nada de ustedes. O sea, quiero ganarme la plata yo sola. ¿Escuchan esto? Sí, ¿quién lo va a escuchar? ¡Mi papá le hace la guitarra! Un aplauso. Eso es para vos, papi, que le hace la guitarra. Escuchen esto. Cuando yo era muy chiquitita, mi papá, viste, como uno tiene eso de ídolo del papá cuando es chiquitita, porque es inocente. Entonces agarraba la guitarra y me decía, papá tocaba, y siempre nos tocaba este tema. Y nosotros decíamos, mi papá es el mejor, viste, a todo el mundo le contaba, mi papá sabe tocar. Y cuando ahora lo vemos, la verdad que... No. ¿Cómo nos mintió toda la vida? Pobre. Bueno, en 1994, por eso este tema, fallece Henry Mancini. Ajá. ¿Es italiano o Mancini? Debe ser. Sí, porque hay un jugador de Italia pero es Mancini. Muchas gracias. Bueno, parecido, entonces sí. Pero no es con doble C, por eso. Bueno, por ahí. Es conocido por esta canción. Que se... Mira, compositor de esta canción. Compositor de música de cine estadounidense. Será recordado perdurablemente por la música que acompaña a La Pantera Rosa, por lo que ganó un Grammy. Bueno, esa musiquita. Si tu papá la inventaba. ya le iba a decir que era. Era en realidad un grosso, entonces. Era un grosso. Sí, pero vos fíjate el despliegue en esto, escuchá. Grosísimo. Hay que componer una cosa así. Escuchá lo que está sonando. O sea, el. Un poquito. No se escuchaba nada. Para ver un poquito. Ponele. Sí que se escucha. Escucha. Un poquito, para ver, por favor. Subile. Ah, eso es re groso. No. Esa parte nunca sonó. Porque la entrada. Único, ¿entendés? Y hablando de tu papá que hacía el temita de La Pantera Rosa. A ver, contame. Le quiero desear un muy feliz día. Ajá. Ahora me vas a decir por qué. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud lo considera este día el Día Mundial del Donante de Sangre. Y si alguien donó sangre, es tu papá. Un grosso. Vale, la verdad. Hoy es su día, ¿no? El programa de hoy está dedicado a mi viejo, entonces, sí, pero es mi cumpleaños, chicos. No, quédate. Muchísimas gracias, Charlie. No sé si sabías que el sábado fue el día mundial contra la lucha de los chicos que trabajan, o sea, contra el trabajo infantil. Hubo todo un despliegue impresionante en el obelisco. Transformaron al obelisco en un lápiz con luces amarillas de fondo, ¿viste? Lo transformaron. Vi una foto hoy, la verdad que estaba muy bueno. ¿Qué trabajan como? Contra el trabajo infantil, o sea, organizaciones que luchan para que los chicos no trabajen, los niños no trabajen. En el día no voy a trabajar más, entonces. Bueno, muchísimas gracias, Charlie, por toda tu información. Quédate ahí del otro lado. Si vos querés comunicarte con nosotros, lo tenés que hacer ¿a dónde, Tami? Puedes mandar tu mensaje al 1567-985246, 1567-985246 o línea directa 0320-452-423. Muy bien, ¿sabes qué tengo ahora? El momentito nomás nuestra amiga Luchi trajo herramientas útiles para tirar abajo a gente que no queremos. Obviamente. Pero, como a, debe a ser. Tu amiga. A tu amiga. La vamos a tirar. Nos dimos cuenta. No. Ahora no nada. Se echa atrás. Ahora no. El programa pasado no, defendía. No bueno, gente, quédese ahí, siendo 20, 13 minutitos. El minutito nomás, Luchi. Al ángulo. Y información de último momento, podemos decir. Información al ángulo. Pues. No, ¿va a bardear alguien? Sí. Un recaño entonces. Quédate un segundo aquí a hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame. Y abrázame. Había sentido tanto miedo antes que yo no decido que Dios lo hace mejor. Y antes de perderte vista en mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Oh. Quiero un segundo aquí hacerme compañía. Quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame. Y abrázame. Yeah. Y abrázame. Y abrázame. Canten, ¿te parece? Tenemos una sorpresa, pero queremos escuchar una canción primero. Ok, entonces para todos ustedes, amigos, a disfrutar con las chicas del Sand. Angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo. Seguimos al aire de Más Alternativa. Eso fue un poquitito lo que escuchamos del material que trajiste hoy, Luchi. Coméntame, dale. La verdad no te quiero comentar mucho porque esto es para... No comenté nada, flaca. Para escucharlo. Qué linda risa, joven. Le pedimos a nuestro operador superestrella que nos esté mandando el tema que le estábamos pidiendo. A ver si lo tenemos por allí. ¿Estamos preparados? Pero queremos escuchar una canción primero. ¿Media irónica? Para todos ustedes, amigos, a disfrutar con las chicas del Can. Ahí aparecía Bolucci. Claro, esto era en mis años pasados. Pero comentame por qué todo este despliegue, no llego a entender todavía. Y porque la verdad el programa pasado hubo un gran debate. Sí. ¿Sobre? sobre una persona que vos defendías, la verdad. Yo defendía, contame. Yo contame, ni la quise nombrar. Yo defiendo a mucha gente. Mi amigo Charlie no lo quiso nombrar. Yo soy defensora de pobres. Ya me di cuenta. Defiendo gente. Con eso nunca me defiendo. Porque estábamos hablando de la canción. La canción oficial del mundial. Sí. Y yo decía que era Wine Flag a muerte. Sí. Y la otra ni la nombré. Claro, Waka Waka. Like, no. Cállate. No. Cállate. Waka Waka. Bueno, primero te doy la gran noticia que a nosotros nos alegra mucho. A la ver, canción contame. Oficial es la que Carlitos trajo. Te comento que Shakira, la autora, digamos, de Waka Waka. ¿Por qué se digamos? Ahora. No, yo soy muy impaciente, chicos. Hay un par de cositas. A ver, contame. Bueno, te comento primero. Sí, ¿qué se puso a llorar porque su tema no quedó oficial? Ah, no, mira vos. Bueno. ¿Y cuál es el oficial? Para. El oficial por ahora no se sabe. Pará, ¿sabes qué escuché? Sí. ¿Sabes qué escuché? Estaba viendo la otra vez un programa de deportes y decía el tema oficial Waka Waka. Ajá. No sé, viste, todavía nadie sabe. Claro, quién es. No, hay todo un bardo por eso. Sí, hay todo un bardo. Claro. Che, y este tipo el que canta re lindo, ¿cómo se llama? David Bisbal, ¿qué onda con el tema de él? ¿Ya fue? ¿Murió? No. Está ahí, no se sabe. ¿Qué tema de él? ¿Para cuál? El de David Bisbal. El de David Bisbal. Cántalo, Maverino. Bueno, ese es el de Tango. Se había traído. Pero. Ok. Ese es el que también está ahí en la punta. Perfecto. Bien, y entonces, Luchi, ¿cuál es el rollo de esto? El rollo de esto es que el Waka Waka ya sonaba en los años 80. Nah, estás jodiendo. No te jodo. Si Shakira no se la conocía en los 80. Sí, Shakira, pero se supone que nena, Waka Waka era una nena. A los 80. ¿Vos la conocías? A los 80 era una nena. Qué raro. Shakira me presentó a Maverino. Ah, mira, ojo. Qué interesante. Ah, bueno, era importante en ese tiempo. Conocía gente de abajo. Yo me saqué de eso. Pero ella estuvo cantando en la apertura del coso. Claro, ella cantó Waka Waka como su tema, sí, producido por ella para el mundial. Resulta que este tema en 1982 ya existía, cantado por una banda que se llamaba Las Chicas del Can. El tema es algo de, digamos, merengue, no sé, un estilo medio raro. Ajá. Pero de ese tiempo popular, digamos. Claro, sí, claro. Me imagino. El estribillo del tema es el mismo, o sea que Shakira no inventó Waka Waka ni nada por el estilo, sino que lo robó, digamos. Capaz que se lo prestaron. No, bueno, ella salió a defenderse. Si no, estaban bastante grande igual. Ella salió a defenderse por esto. Se la han prestado un ratito. Pero bueno, la acusaron de plagio por el temita. Tiene, ¿no?, que pagar plata y por eso, ¿no? Y vamos a ver cómo lo resuelven. Y acá te tenemos el tema. Me estás jodiendo. Que era el verdadero. Ustedes son los mejores. Te juro. No, seguramente. Acá mi amiga se está con tres. Luchi, lo deben conocer. Hola, bailá, por vale. favor, y esto es completo. Shakira lo tomó prestado. Es igual. Claro, este tema es igual la voz de las chicas como que. Es conocido. El que usaba Olmedo. El negro no puede. Solo la parte del negro no puede. Nosotros, yo nunca había escuchado el tema que empezaba Waka Waka. Jamás en mi vida. Ahora, chicos, está entrando Shakira por la puerta. No soy actor, ahora soy Shakira en este momento. ¿Por qué no nosotros? Bueno, está igual. Igual, Maverino. Que, con unos kilos menos, una buena afeitadita, Shakira, ¿eh? Bien. Guana, algo al respecto que quieras decir. Al respecto que quieras. Es recopiona, loco. ¿No te gusta lo que se copia? No, loco, para nada. Rock and roll original tiene que ser. Claro. Bueno. Igual eso no es rock and roll. No, nada que ver. ¿Qué te había dicho que era rock? No reconoce ni siquiera la música. Guana está en un momento drástico de su carrera. Luchi, impresionante la data. ¿Seguirás viva, Luchi, después de todo esto? La verdad tengo miedo de salir a la calle. Yo te recomiendo que salgas acompañada. Chicos, ¿alguien la quiere acompañar? Chao. Nos vemos. Wow, me encuentro sola en este momento. No, yo estoy con Bolu. Yo te dije que soy defensora de pobres. Estoy con Bolu. Muchas gracias. Muchas gracias, Luchi, por la información. 20 y 22 minutitos. Juana, ¿tenés algo para compartir con nosotros? Soy Dale, que se nos va la horita. Coméntame. Algo que hayas traído, algo que quieras traernos, que quieras comentar, algo que quieras compartir con nosotros, como la leche. Estamos invitados, ¿así? Sí, trata de no cantar, por favor. Bueno. Gracias. No, no de nada. No, estuve el fin de semana lo de un amigo. Sí. Y me mostró algo de una banda que se llama Hillsong. Es una banda de Londres. Según la data que me tiró Maverino, Londres queda en Inglaterra. Sí, Maverino, ¿usted viajó a Londres? Pues, obvio. Claro. Pues, obvio. Bueno, viajé con mi representante. Claro, no, obvio, obvio. ¿Y viste Sherlock Holmes? ¿Lo llegaste a ver? Sí. Porque tiene más o menos la misma edad. Tal cual, sí, ah, tal cual. Perdón, Juana, bueno, cuando usted no quiera existía, nomás. Pero, claro. Guarda que se cae el micrófono. Cuando usted quiera, Mabe. No, Mabe, no, Juana. Sí, Maverino. Sí. Sí, porque como cambiamos de... Claro, me mezclaron, chicos, claro, me mezclaron. No, y estuve escuchando, me pareció algo interesante para traer a la radio y escucharlo, ¿no? Buenísimo. Entonces le dije a Johnny, poní este tema, loco, poní este tema que te va a partir la cabeza. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo que no, pero se lo pedí por favor y me dijo que sí. Y le pediste también, súbilo, como siempre. Haz lo tuyo, Juana. Haz lo tuyo. Dale gas, Johnny, dale gas. Dale, es un viejo. FM La Posta. llamar 11 67 98 52 46. Escuché mucho el temita este que estaba sonando. Claro. Se contagió de los dominicanos. Llegaron mensajitos, Luchi, contame. Sí, llegaron mensajitos y dice: che, chicos, nos dijeron, no dijeron la edad de Charlie. Las mujeres somos las que ocultan la edad, no los hombres. Así que Charlie, contestale a Maru. Pero él es una mujer. La edad, tírale por lo menos el año que naciste. El año que naciste, y si es inteligente, mirá. Vas a ver. Y 45, te lo tiro. ¡Esa! ¡Qué tanta intriga, por Dios! Bueno, acá llegó una pregunta con respecto a Charlie, hoy es el protagonista. Va. Quiero hacer una pregunta primero. Dominicano, ¿quién es dominicano? Dominicano. Las chicas que cantaban el tema eran dominicanas de la República Dominicana. No, como no sabíamos. Ah, bueno, entonces no hables. No. La verdad, te fuiste. Listo, gracias. Llegó otra pregunta para vos. Tengo un mensaje. Ah, ya, para un poquito, por favor. Dice Yerequeque Charlie, dice. Algo así. Casi. ¿Cómo es? Otra vez. Shrek. Bueno. ¿Más mensajitos, Charlie? Si hay uno que lo leo en mi contra. ¿Por qué? O sea, no lo quiero leer, pero contame, bueno, contame. Lo que manda. Contra tu voluntad. Ahora, chicos, queremos que Marquitos nos repita aplauso. O no sé cómo es, no sé, así dijeron. Que vos siempre decís, aplauso. ¿Pero por qué era? No querían. Por favor, ahora vamos a Marquitos, dice. ¡Oh! ¡Qué bendito! ¡Oh! Vamos, te estás dando la humedad, está afectando a las chicas. Y a Maverino, no. No, Maverino, usted es viejito. Es que ya están durmiendo las señoras. Ya entiendo, que lo pasa que la conductora tiene celo, no quiere ir a ¡Oh! ¡Oh! ¡Se la olla! Más mensajito, Tami. Sí, dice, aguante Waka Waka, Marcos. Marcos, el pibe, no sé por qué dicen el pibe. Vamos a seguir tus instrucciones, Maverino, Marcos. Final. ¿Cuánto era? ¿Cuántos años tenía Maverino? ¿Se acuerda? Ni él se acuerda. No sabe. Yo tampoco quiero averiguar. No voy a decir ni nada. ¿Sí? ¿También? Sí. Hoy estamos ¿A en qué un hora? Día ¿A qué hora? ¿A qué hora? 45 lo dice Charlie. ¿Qué 45? Te lo digo ahora. Maverino decía, a ver. Mira, es 20. No, en serio. No, de verdad. No 20. A 40 van. 40. Ahí van 40. No. Mira, nada. Por favor, ayúdame con la doctora. Sí, dígame. No sé. No, ni tampoco me interesa. Tenés cara 80 y tanto. Y te digo que un poquito más, ¿eh? Un poquito más por ahí. Sí. Hoy estaba por la calle y yo soy una testigo fiel que se encontró una chica y le dijo que estaba arruinada. Saltó la ficha. ¿Qué hacían Maverino y la conductora de masa alternativa probando la torta de Lu? No. ¿Por qué juntos? Porque él tenía la plata. ¿Y por qué fue? Chicos, yo ando con Maverino. Yo ando con Maverino. ¿Y por qué va la abuela? Yo ando con Maverino porque tiene auto, chicos. ¿Y por qué va la abuela? El chavo, le mandé. No son cualquier cosa. Pero sí. Esto es cualquier cosa. ¿Sí llegaron más mensajitos? Sí, tenemos uno que dice: hola, muy bueno el programa. Tami tiene una voz que me cautiva, es muy dulce. ¿Qué tiene? Los chicos también están siendo afectados por la humedad. Está totalmente testeado. Lo que pasa falta que lo halaguen a Juana y estamos muertos. Estamos fritos. La juventud se fue a pique. Claro. Saluda, Tami, saluda a la gente que te está escuchando, dale. A mamá, saluda a mamá. Hola, mami. Ya se pone a llorar. Gente, si se quiere comunicar con nosotros, ¿a dónde lo tiene que hacer? Dale, Tami, con tu dulce y hermosa voz. Celular 1567-98-5246. 1567-98-5246. O línea directa 0320-452-423. Perfecto, operador, vamos a las noticias de hoy. Ya. Desenlace en un cuento. de terror. Noticia 1. 6 años así. Una de las últimas noticias que nos llegaron sobre Sudáfrica fue que asaltaron a un argentino, lo hicieron subir a un patrullero y le robaron. Su nombre es Claudio Salazar. Otra voz. Noticia 2. Y consumiendo. Bueno, el músico Cerati lleva casi un mes en coma tras sufrir un accidente cerebrovascular. Con globos y música, los fans de Cerati demostraron su gran apoyo sobre él en el planetario. Dejaron mensajes en una bandera gigante y corearon sus temas. Sin humor. Noticia 3. Siguiendo un poco con lo de Cerati, el sábado, Charly García en Córdoba, en su vuelta a la ciudad, dio un excelente show ante 10.000 fanáticos. Le dedicó Rezo por Vos a Gustavo Cerati. Noticia 4. Bueno, te cuento que la deuda con el sector pasivo cada vez mayor. Por cada juicio que se paga a los jubilados, entran 5 nuevos. El dato surge del periodo enero-mayo. Se trata de los juicios a las ANSES por mala liquidación de haberes. No tengo sueño, mi panza vibra. Noticia 5. Maradona piensa en cambios ante Corea. Burdizo sería titular en el lugar del lateral derecho Jonás y por Di María. Si Verón no mejora su lesión, habrá una variante más. Los tres de adelante no se tocan. Messi sigue acaparando todas las miradas. Bajo control. El poder siempre manda. Si para tenerte aquí. Noticia 6. Hola. ¿Estás viendo la noticia ahora? Sí. Mira vos. Voy a decir algo sobre Alemania. Bueno, Alemania arrancó con muchos goles. Sí. Le ganó 4-0 a Australia. La mejor goleada hasta ahora del Mundial. Muy bueno el partido. Increíble. Nada más, che. ¿Qué más? Está ahí, sí. Saluda de vuelta a la gente, Madre. Hola. Muchísimas gracias. Hasta superstición. En Colombia rescataron a 3 rehenes de la FARC. Los tres eran policías que estaban cautivos desde hace 12 años. Bueno, seguimos con más noticias. Seguimos con más noticias. ¿Qué pasó con Ricardo Ford? Luchi, contame. Ay, no. ¿Que no les interesa? Más alternativa también. Llegó Ricardo Ford. Pero Ricardo Ford es interesante el dinero que tiene, o sea, por eso lo seguimos paso a paso. Sí, te daría un manguito sería bueno. Porque si no, ¿para qué nos interesa? Contame, ¿qué pasó ahora con bueno, Ricardo? Bueno, te comento que el empresario está haciendo muchas comillas. Sí. Le comento a la gente. La gente está haciendo comillas. Todos hagamos comillas cuando digo empresario. Ahora, empresario. Lo hicimos, gente, lo hicimos. Otra vez. Empresario. Me encantaron las comillas. Fue hospitalizado por una infección y fuertes dolores en su rodilla en el instituto Alexander Fleming. Otra vez la rodilla. ¿Y en la cara no le pasó nada o es así? No, siempre. Muchos dicen que Ricardo. En la cara le pusieron una rodilla en la peca. Es impresionante, ¿no? Muchísimas gracias, operador. En el mismo lugar con mi fantasía. Buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin humor. te llegaron mensajitos, más mensajitos, lluvia de mensajitos. Nos abatallan, perfecto, esa es la idea. Dale, contame, Chin. Dice, hola, ¿cómo están? El programa es lo más como siempre, obvio. Muchísimas gracias. Me pasan un tema lindo, Bren. Bueno, dale, nuestro operador. Nuestro operador. Entonces te canto yo, amiga Bren. A ver, a ver. Todos los días, todos los lunes vamos a tener una serenata de Maverino y Juana. ¿Les parece, chicos? Bueno, esto va dedicado a Bren. A Brenda. Hay que esperar un cachito que la haga. Lo van a pensar. Listo, prepárenlo. Igual nuestro operador está preparando. Vamos a todo el mundo. ¿Más mensajitos, Chi? ¿Chi, más mensajitos? Sí, dice, hola amigo, lo estoy escuchando, pero les cuento que estoy re triste porque mi novia me dejó hace 3 días. No. Quiero un tema lindo y unas palabras de aliento. Amigo, muy bueno la radio. Chau, amigos, besitos. Oh. Bueno. Cri, cri. Cecilia. Bueno. Contanos la palabra. Juana, ayúdame, dale. ¿Qué pasa cuando te quedas Juana, solo? Tiene sentimientos, Juana, aunque tiene, usted no tiene, le crea. Tiene, tiene. Tengo sentimientos. Por el rock, nada más. Cuando pero, te sentís solo... anda y conseguiste otra. No, Juana, sos un desastre. No, no, no, no. Sos un desubicado. Pero es un sentimiento. Otra canción de rock. Porque sí, no, pará. Hay muchos sentimientos en la vida. Muchos que son largos, otros que son cortos. El tema de estar solos es bueno. La soledad a veces es buena. O sea que si ahora estás solo, está bueno para que medite, ¿no? Y para que la próxima pareja sea totalmente definitiva. Para que lo que le pasó en esta no le vuelva a suceder. Así que medite. ¿Qué tiene que meditar? Que medite porque por algo pasó lo que le pasó. ¿Y por qué le pasó? Y eso es lo que queríamos saber. Después él me va a llamar y... ¿Cómo se llama? ¿Chiti, el chico? No dice. Bueno, amigazo, no importa. Igual amigazo, toda la buena si onda. Y cuando estamos solas, ¿dónde vamos los amigos? Obviamente. Ni hablar, así igual que... la onda es no poner un tema triste, ¿viste? Porque uno cuando está mal, si pone un tema triste, claro, ¿viste? Poner rock and roll. Algo bien polenta entonces para nuestro amigo, que le tiramos toda la buena onda desde acá, desde Más Alternativa. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust. I tried so hard and Cerca de Tokio vivía un anciano samurái que se dedicaba a enseñar a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario. Cierta tarde, un granjero conocido por su falta de escrúpulos apareció por el barrio. Era un famoso provocador que poseía una inteligencia privilegiada que le permitía ver los errores y puntos débiles de sus adversarios, y que también era capaz de contraatacar con una velocidad fulminante. Este joven e impaciente guerrero jamás había perdido una pelea. Conocía la reputación del samurái y fue hasta allí para derrotarlo y aumentar así su fama. Todos los estudiantes se manifestaron en contra de la idea, pero el viejo samurái sorprendentemente aceptó el desafío. Todos se dirigieron a la plaza de la ciudad y el joven comenzó a provocar al anciano maestro. Arrojó algunas piedras en su dirección, le escupió la cara, lo insultó de todas las maneras posibles, llegando incluso a ofender a sus antepasados. Durante horas hizo todo lo posible para provocarlo, pero el viejo samurái permaneció impasible. Hasta que al final de la tarde, sintiéndose ya exhausto y humillado, el impetuoso guerrero se retiró. Desilusionados por el hecho de que el maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron: ¿cómo pudiste soportar tanta humillación? ¿Por qué no usaste tu espada aún sabiendo que podías perder la lucha en vez de mostrarte cobarde delante de todos nosotros? El samurái anciano respondió: si alguien se acerca a ustedes para darles un regalo y no lo aceptan, ¿quién se queda con el obsequio? ¿Quién intentó entregarlo? Respondió uno de los alumnos: aquel que lo entregó al obsequio es aquel que se queda con él. Lo mismo vale para la ira, los insultos, la humillación, dijo el maestro. Cuando no los aceptamos, se los queda aquel que quería dárnoslos. Cuando el sabio habla, a todos les cae bien. Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Por el precio de una bomba al mar, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Cecilia, mira, te tengo un tema. A ver, cuando contame. Hablamos de mundial, te imaginas este tema. Cuando escuchás este tema, te imaginas el mundial. A ver, decime. Increíble. ¿Me lo vas a escuchalo, pasar? Escuchalo, lo vas a saber. Dale, buenísimo. A ver, si es qué groso el tema. Soy 47, me pasé. Así que. ¿Tu edad? ¿No pasa entonces tu edad? Nah, sí, ¿quedó inconcluso? ¿Cuánto? A ver, 17 años. Un nene todavía. Así que estás sobreprotegido por todas las mujeres mayores que estamos acá. Obviamente. ¿Me escuchaste? Y los varones, entonces, 20 y 40, y los varones también. Y los varones también, porque es nuestro nene. El así papucho. Que cuando usted quiera, mamá. Se frontiere con el cuore in gola. Exclusivo, más alternativa. Accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo cose. Sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino, sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi. Escono i ragazzi. Seguimos en el aire de Más Alternativa con la tos de Chiti. Chiti, ¿estás bien? Estoy bien, sí. No, sí, pensé sí que te habías muerto. Casi. Ah, bueno. Chiti. Llegaron más mensajitos, chiquita. Dale, contame. Sí, sí. Tami, ¿en qué caja de bombones estabas escondida que no te podía encontrar tu admirador, el rey? ¡Wow! ¡Por Dios! Es una nena, loco. Es una nena, ojo. Si a, wow, si a Charlie lo protegemos, no te quiero imaginar. No te querés imaginar lo que pasa con Tami. Amigo, te espero en la salida. Me mata. Te voy a matar, ¿eh? Bueno, ¿algún otro mensajito, Luchi? Chiti. Ese no tenía que leer. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, por eso no da la loco cara, no dice nombre, ¿viste? Porque sabe. Tranquilo, tranquilo. Maverino se enojó. Maverino, Juana, llegó su momento. Las chicas deben estar esperando ansiosa para que ustedes dediquen el tema para ella. Ustedes lo prometieron, cuando ustedes quieran nomás. Para Brenda, ¿no? Para Brenda, sí, era para Brenda. Sí, para Brenda. Es un poquito a capela. No, un poquito no, re a capela. Bueno, un poquitito chiquito. Porque chiquito el tema, cortito, chiquito. Ah, ¿entendés? Ok, claro, ok. Claro, chame, yo lo entiendo. Escúchame. Me va a llevar un poquito Juana. No, obviamente, son ustedes porque los dos artistas acá. Juana es el capo del rock and roll. Claro. Y yo con él me llevo bien. Bueno, pero no hable más, cante nomás. Cante. ¿Cómo era el tema? ¿Cómo era, chicos? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Yo quiero hacer. Ah. Un, dos, tres. Yo quiero ser tu amor. Y bueno, por se nos siempre, va. Por siempre. Siempre. Yo quiero ser tu amor. Basta, porque Juana se nos va, Juana. Muchísimas gracias, chicos. Juana, ¿estás bien? Ah, bueno. Amigo, ¿qué deje te pasa? Por favor. Amigo, ¿qué te pasa? Que deje el cigarrillo, por favor. Amigo. Nuestro operador dedica un tema para Juana a ver si se recupera. Llévanos más mensajitos, un minutito, un operador, dale. Dice, gracias, Charlie, por decirnos tu edad y tenés una voz re linda. Besos, Maru. Gracias. Saludos. ¿Sí? Vamos al mensajito. Para. Saludos a mi amigazo, el único Nico. Nico, Nikyu. Nico, es un cara. El otro día Nikyu no se quedó porque a la escuelita porque no estabas, ¿te das cuenta? No. Nosotros trabajamos con niños, gente. Les quiero decir, trabajamos con niños. Encima de eso. Y no se quedó Nikyu porque no estabas. Contame, Chi. Dicen que Luchi diga su edad, 20 o 21, Marcos, ese no dice. 20 y 52 no y 55. 45. Y 55 decimos la edad de Luchi. Bueno, vamos. Dale, y si lo acertaron, se llevan el 4x4 o el 0 kilómetro. Puede ser la misma cosa. Este tema va dedicado para Juana, de nuestro pedatón, y para Maverino también. FM La Posta. We'll be right back. decimos la verdad. Ahí estaba, estamos ahí. Ojo. Mientras tanto te digo que si vos nos querés encontrar, si vos querés cambiar tu forma de vida, ¿cómo se llamaba el chico que estaba mal porque quedó solo? ¿Querés era conocer anónimo. Nuevas amistades? ¿Querés que te tiremos buena onda? Todo lo que sea. Los jueves y domingos en Baigorria 5689. Ahí va a cambiar tu vida. Vas a escuchar una palabra distinta, podemos decir. Obviamente. Mucha buena onda. ¿A qué horas, por favor, repíteme? A las 18 horas. En Baigorria 5689. Y si no, todos los lunes estamos acá. Y si vos querés seguir en contacto con nosotros, lo tienes que hacer por medio de Facebook, ¿verdad? Facebook. Y si no, a masalternativa@hotmail.com. Muy bien, Cecilia. ¿Cómo se hace? No, Maverino, saluda a la gente, por favor, que se nos va. El horario en manos quedan ustedes de nuestro amigo. ¿Puedo hacer una acotación? Ahí me agarro corriente esto. Esperen. Voy a decir. ¡Atención! ¡No quiero decirlo! Son 55. Y 55, señores. Atención. Toda la gente estaba esperando este momento. Luchi. Antes que sean 56. Luchi, la cita de la buena vez. Bueno, primero quiero aclarar que capaz que tengo voz de vieja, ¿no? Pero tengo 21. No te puedes aclarar. Escúchenme. Te andan buscando, Luchi. Escuchen. Eso por lo de Shakira, ¿viste? Yo también tengo 21. Bueno, gente, gracias por estar con nosotros. Bueno, saluda a tus admiradoras, por favor. Saluda a todas mis admiradoras y yo también tengo 21. Bueno, ahora saluda a Mati y Fernando. ¿Qué? Mati y Fernando, despídanse. Ah, chau. ¡Epa! ¡Se están dando besas! ¡No! Ya está. Muchas gracias, gente, por estar con nosotros. Todo lo que viste, todo desastre impresionante, estas dos horas de desastre. ¿Escuchaste? No vimos nada. Y no vieron nada. Toda la barbaridad que dije de los autos. El radio se escucha, no se ve. Todo esto lo viviste acá por FM La Posta 96.5. Y esto fue... ¡Más Alternativa!